Todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Tratados internacionales. Francisco Guiguren, relator de pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que los estados deben actuar con dignidad frente a los tratados comerciales y las inversiones del sector extractivo. Guiguren consideró que el nivel de exigencias en los estados americanos debe elevarse en función de los convenios internacionales de derechos humanos que los países suscribieron libremente. El derecho a la consulta previa en el marco de acuerdos comerciales como el Acuerdo Transpacífico o TPP debe ser respetado y ejercido en caso los pueblos indígenas se vean involucrados, sostuvo el relator. Pesca ilegal. La pesca ilegal no declarada y no reglamentada será mucho más difícil a partir de la entrada en vigor del acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto. El pacto entrará en vigencia el 5 de junio y es promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Su carácter será vinculante y garantizará la pesca sostenible y la gestión responsable de las poblaciones de peces. Kenia. El proyecto Red Corredor Kasigao, ubicado en Kenia, África, profundiza en la injusticia en torno a la tierra y favorece a los dueños de las haciendas en lo que se refiere a la asignación de las ganancias. Así lo señala Ruth Nyambura, miembro del colectivo ecofeminista africano African Ecofeminist Collective, en un artículo publicado por el Movimiento por los Bosques Tropicales. Nyambura explicó que en el referido proyecto, las comunidades locales no tenían ningún acuerdo jurídicamente vinculante con el proyecto que definiera claramente su participación en los ingresos. A menudo recibieron una sexta parte de los ingresos recaudados, esto a pesar de que a las comunidades no se les permite practicar la agricultura de subsistencia ni utilizar los bosques como antes, señaló Nyambura. Centroamérica. Un nuevo mapa presentado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza destaca la importancia de los pueblos indígenas en la conservación de las áreas naturales protegidas. Se trata del mapa Pueblos Indígenas, Áreas Protegidas y Ecosistemas Naturales de Centroamérica, considerado por la UICN como el más completo que se haya producido en la región. La publicación demuestra que los recursos naturales mejor conservados se encuentran donde viven los pueblos indígenas que dependen de estos para sobrevivir, dijo Gretel Aguilar, directora regional de la UICN. Honduras. Christoph Haines, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, visitará Honduras para evaluar el nivel de protección del derecho a la vida que se maneja en este país. El relator se centrará en la situación de la violencia, incluidas las denuncias de homicidios, atentados y actos de intimidación contra defensores de derechos humanos, periodistas y abogados. La visita del 23 al 27 de mayo examinará el marco jurídico y las medidas adoptadas en Honduras para prevenir los atentados a la vida y rendir cuentas ante tales violaciones. México. Una mesa redonda sobre consulta y gobernabilidad se realizará el miércoles 25 de mayo a las 17 horas en el marco de la presentación del libro Consulta, Territorios Indios e Información, Manual de Uso Múltiple. El evento es organizado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad, PUIC, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en la Casa de las Humanidades. El ingreso es libre. Brasil. Entre 2010 y 2015, se deforestaron más de 36.000 hectáreas de bosque en el río Madeira, principal afluente sur del río Amazonas en Brasil. La deforestación es debido a la instalación de las represas de Jirau y Santo Antonio. El hecho fue denunciado por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina, MAP, en su último reporte basado en imágenes satelitales de gran resolución. A pesar de que gran parte del bosque a lo largo del río Madeira se inunda por estaciones, el bosque muere cuando es inundado de forma permanente. Así lo sostiene un investigación de Philip M. Fernsight, del año 2014. Perú. Los departamentos de Amazonas, Pasco, Madre de Dios, Loreto y Ucayali ocupan los últimos 5 lugares en el Índice de Progreso Social Regional del Perú, presentado esta semana por Centrum Católica y el Social Progress Imperative. El citado índice se presenta por primera vez para las 26 regiones del Perú y mide el grado en que las regiones o departamentos satisfacen las necesidades sociales y medioambientales de sus ciudadanos. Brasil. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación ante decisiones adoptadas por Michel Temer, presidente interino de Brasil, por considerarlas un retroceso en la promoción de los derechos humanos. Entre las medidas cuestionadas está la eliminación del Ministerio de la Mujer, Igualdad Racial y Derechos Humanos, que quedó subsumido como una secretaría dentro del Ministerio de Justicia. La CIT refirió también a la reducción de los fondos destinados a los programas sociales y recordó que debe primar el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Argentina. Jorge Nahuel, miembro del Consejo Plurinacional Indígena de Argentina, consideró que la política del presidente Mauricio Macri es una expresión de un modelo neoliberal, capitalista y depredador. En una entrevista difundida por Radio Encuentros, afirmó que los intentos del presidente por aproximarse a los pueblos indígenas serían ilusorios, pues su finalidad radicaría en la continua división del movimiento indígena. Sin embargo, Nahuel indicó que la situación actual se debe también a que el gobierno de Cristina Kirchner estuvo caracterizado por procesos de participación popular condicionados. A raíz del cuestionamiento al modelo, las iniciativas de las organizaciones indígenas fueron objeto de represión, lo que llevó a su atomización y división, señaló Nahuel. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.